pintor debe de tener en el pico una espina y en los ojos un dolor. Pues dicen que cuando Cristo agonizaba llegó del occidente enjambre de ratas de golondrina a limpiarle la cara y a quitarle con sus picos las espinas marcadas en la frente. Y tú eres mi golondrina de una luz, eres mi golondrina de una luz, eres mi golondrina. Y que nacen en la nevada cerca de Valledupar y después de un aguacero y que se esconden en la sabana cerquita de Patillal. Cuentan que los arcoíris y que nacen en la nevada frente a Valledupar y después de un aguacero y que se esconden en la sabana cerquita de Patillal. Y después las golondrinas y que salen para que el sol las mire. Y después desaparecen en el aire como los arcoíris. Y tú, tú eres mi arcoíris de una luz. Tú eres mi arcoíris de una luz. Se está celebrando el Festival de la Leyenda Vallenata, el evento cultural más importante que tiene Colombia en esta oportunidad, es decir, en su edición número 57, en homenaje al maestro Iván Villazón, uno de los cantantes más populares de los últimos tiempos, poseedor de una gran voz. Este fin de semana ya se han podido ver algunos eventos como desfiles, el desfile de las piloreras, además desfiles de los Jeep Willys. En lo que corresponde a los concursos, arranca ya este lunes 29 y comienza el concurso de acordeón infantil, acordeonera menor y acordeón juvenil. Es el Festival de la Leyenda Vallenata. Repito, una forma de conocer a Colombia a través de la música. El Festival Vallenato se extenderá hasta este sábado 4 de mayo y contará con conciertos en los que veremos artistas y agrupaciones de la talla de el grupo Nietzsche. También muchos artistas de talla internacional. Bueno, el grupo Nietzsche lo es el maestro Juan Luis Guerra. Y artistas de la música vallenata como es Ana del Castillo, Silvestre Dangón. Repito, es un homenaje al maestro Iván Villazón, que estará actuando, por supuesto, el homenajeado en este caso. Le dicen la voz tenor del vallenato, Iván Villazón. El vallenato está de fiesta y el Café Mañanero, que es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa, les contamos todos los detalles de este gran evento. Oh, hombre, el vallenato, una de las tantas cosas lindas que tiene Colombia para compartir con el mundo entero. Esta es una versión especial para la ocasión del Arco Iris, la canción del maestro Rafael Escalona, uno de los personajes, por cierto, de la obra de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad. El Arco Iris también la interpretó el maestro Carlos Vives en el álbum Escalona, precisamente. Ahora una versión especial con una serie de voces, donde encontramos a Alex Manga, Peter Manjarres y por supuesto la voz del propio Iván Villazón. Momento musical en el Café Mañanero de Latinos FM. Desde aquí le enviamos un saludo fuerte al maestro Iván Villazón. Y como no, también lo felicitamos por este homenaje que está recibiendo en el momento que tiene que ser, porque los homenajes deben ser en vida y se lo está disfrutando. Y todavía, por supuesto, tiene mucho más para aportarnos en la música y esperamos que siga así, aportándole a la cultura universal. Ya viene un segmento muy importante en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de eso que está viviendo España y tiene que ver con la situación política. Ya está con nosotros Mireia Company. Que quiero respirar. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Luego de 5 días de análisis, en reflexión, como se quiera llamar, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, da a conocer su decisión final, si continúa o no en el gobierno. Nos ha parecido una situación bastante sensible por parte del mandatario, que no le ha gustado que se inició una investigación en contra de su mujer, Begoña Gómez. Está con nosotros Mireia Company, en este caso, para analizar este momento tan complejo que está viviendo la política española. Mireia, buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en el Café Mañanero. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decide si continúa o no. Nos preguntamos si una denuncia que se ha hecho con recortes de prensa que pueden ser real o no, porque hay veces también cabe la opinión. Hemos visto a un presidente del gobierno un poco sensible. Ya en nuestro comentario editorial nos preguntamos qué había detrás de todo esto, porque cabe la posibilidad de preguntarnos qué hay detrás, porque un presidente que está, un político que está acostumbrado a recibir toda clase de ataques de parte de los adversarios, que en este caso de parte de una asociación Manos Limpias, que viene haciendo este tipo de denuncias. Unas veces los jueces le toman la denuncia, la analizan y pues hacen lo que tienen que hacer. Ese es el papel de Manos Limpias. Pero se ha visto muy tocado el presidente Pedro Sánchez, quien de paso ha dicho que está muy enamorado de su mujer. Y nos preguntamos por qué en esta ocasión, por lo menos, el presidente Pedro Sánchez se ha mostrado tan sensible. Ese es el gran interrogante que tenemos, o por lo menos que me hago yo. Pues así es, Jorge. Resulta que si nos ponemos en antecedentes, viene a raíz, supuestamente, según nos ha dicho Pedro Sánchez en su misiva, en esa carta que ha difundido a través de Twitter, que viene sobre todo porque él está muy enamorado y viene a raíz de una querella que ha puesto manos limpias en manos del juzgado para que se investigue a su mujer por un posible delito de tráfico de influencias. Sobre todo lo que se pide es que se investigue si esos vínculos laborales que ella tenía con ciertas empresas, como en este caso se nombra exactamente a Globalia, que Globalia es la propietaria de Air Nostrum, de la aerolínea, para que se entienda, Air Europa, perdón. Sí, a raíz de ahí pues se pudieron beneficiar. ¿Por qué? Porque dice, a ver, Globalia es la propietaria, Globalia es fue la, la patrocinadora de todas las actividades que hacía Begoña Gómez, que es la esposa de Pedro Sánchez, en su instituto, en el instituto que ella consta como directora, que es el Instituto Europeo de África de Empresa, Africa Center, se llama exactamente. Entonces, a raíz de unos encuentros que ella mantiene durante la pandemia, supuestamente con el CEO, que es uno de los máximos, digamos, capitanes de esta empresa, pues resulta que después, tras mantener esta serie de contactos, después el Consejo de Ministros, en el cual está Pedro Sánchez, hace un desembolso de 475 millones de euros para rescatar a esta aerolínea. Entonces dice, ¿es posible que hubo, digamos, un trueque ahí? ¿Se beneficiaron porque ya estaba trabajando allí e hizo, además, facilitó, digamos, que esta empresa fuera rescatada? En su tiempo sí que es cierto que el PP ya lo puso en conocimiento de la oficina que mira por los por este tipo de intereses, y sí que es cierto que la archivaron. Esto ya, pues, en realidad ya nos está diciendo un poco cómo lo vieron. Y ahora es cuando Manos Limpias ha puesto tanto este asunto como otro que también tiene, en el cual ella hizo una serie de cartas de recomendación de una UTE, de una Unión Temporal de Trabajadores, para que accedieran a una serie de lotes que estaba en un concurso público. Da casualidad que esta empresa, pues el máximo accionista, pues dependía de ese máster que ella daba. Es decir, este máster le tenía que dar allá unas subvenciones y dependía de este máximo accionista. En su caso salió este concurso público y sí que se lo adjudicaron a esta empresa, a esta UTE. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que ya sabemos que este tipo de concursos siempre va a la oferta más baja, y en este caso se lo adjudicaron sin ser la oferta más baja y le dieron tres lotes por un total de 10 millones con dos. Extraños ascensos en la Universidad Complutense. También. Se están nombrando. Así es, pero sobre todo ha sido por estos dos casos. Claro, esto sale a la luz y da casualidad que el presidente nos dice que se está planteando, si no, dimitir. Dimitiré, no dimitiré, me voy a tomar un descanso. Sí que es cierto que es un hito que nunca se ha producido en España, en el entorno político, es decir, es el primero. Entonces aquí ya surge, primero, qué es lo que puede pasar, qué nos puede pasar hoy. Si dimite, por ejemplo, que en este caso, si dimite él, recordemos que dimite todo el bloque del gobierno. Es decir, se tendría que volver, digamos, a iniciar como las sesiones de investidura que tuvimos. Se tenía que volver a llamar a consultas, nombrar esos posibles candidatos y volver a hacer esa sesión de investidura. Recordemos que a la primera sería por mayoría absoluta, esa votación del Congreso, y a la segunda, a las 48 horas, sería por mayoría simple. Si no se llegara a salir, pues a los dos meses, recordemos que volveríamos a elecciones. Pero Mireia, sí, sorprende que un escenario como es el político, y más con un presidente, y viendo cómo es la política en España, donde se ataca duro, llueven truenos y centellas, y los políticos dan la sensación de que tienen ese caparazón para resistir. Y esto incluye también el ámbito familiar. Desafortunadamente es así. Pero en este caso, con lo que se lucha para llegar al poder, para mantenerse en el poder, que el presidente del gobierno, de la noche a la mañana, entra en esta reflexión si continuar o no, y dispuesto a poner fin a todo un gobierno, no solamente es él, sino todo su gabinete, nos lleva a preguntarnos por qué en esta ocasión se ha mostrado Pedro Sánchez tan sensible. Para mí es una estrategia. Yo lo voy a decir así, yo soy de las que piensa que es una estrategia. Pedro Sánchez, si algo tiene de admirable, es que es el magnífico tiburón político. Es decir, él resurge como el ave fénix. Lo hemos visto ya, que ya estaba casi muerto a nivel político, y él ha resurgido y ha sido presidente. Lo hemos visto y una y otra vez, y es quizá una de las grandes virtudes en que tiene Pedro Sánchez como político. Pero en esta ocasión, el escenario con la conformación de gobierno, con los independentistas, Junts por Cataluña, que son muy incómodos de gobernar, no tienen nada garantizado. Por otra parte, también se está hablando de que habrían secretos que tiene en estos momentos Israel, por ser el país donde se produce el programa este Pegasus. Recordemos, hace un par de años se conoció que el presidente del gobierno y algunos de sus ministros estaban siendo espiados. No se sabe por quién, se cree que por Marruecos. En fin, hay mucha especulación en alrededor del presidente del gobierno Pedro Sánchez y de esta decisión. Pero, dentro de lo normal, es difícil que un político anuncie que va a dimitir o que quiere dimitir porque le han señalado a su esposa. Sí, así es. Pero y vas por una denuncia que tiene pocas probabilidades de prosperar, aunque conviene recordar que todos somos iguales ante la ley y que la esposa del presidente no puede ser la excepción. Sí, así es. Además, es que si partimos de eso, de que tiene pocas probabilidades, porque si supuestamente está basada en recortes que han salido a los medios de comunicación, pues muchísimas probabilidades, pues quizá no tenga, no está sustentado en hechos, en documentos, por ejemplo. Sí, el juez llamará a todos estos testigos para ver si sigue hacia adelante o no sigue hacia adelante. Pero también recordemos que, por ejemplo, el tráfico de influencias es muy difícil de probar. Tienes que demostrar que ha habido ese tipo de relación para que un funcionario haya accedido a hacer lo que ha hecho, que en este caso es adjudicar a dedo, por ejemplo, normalmente son contratos o un tipo de ayudas. Esto es muy difícil de probar. Entonces, sí que llama la atención. Para mí, yo lo digo, para mí es una estrategia. Se ha mortado esa parte vulnerable. Él quiere que ahora, en estos momentos tan delicados, la gente lo apoye. Es decir, no vemos a Pedro Sánchez como una institución. No es el presidente del gobierno, no. Pedro Sánchez es una persona. Es una persona que tiene sentimientos, que es vulnerable como todos. Se nos está poniendo al mismo nivel que la ciudadanía. Nosotros, que todos sufrimos. Pedro Sánchez de lo que está haciendo, por lo menos para mí. Esa es la teoría que yo veo por ahora más plausible. Pero, Mireya, el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, aquí que investiguen. Lo lógico es que él dijera, bueno, que investiguen todo lo que quieran. O lo puede ver como una oportunidad, fíjate. Pero, es decir, ahora que ha salido esto, yo voy a mostrar esta cara para que en estos momentos que yo estoy con separatistas, que está la ley, por ejemplo, de la amnistía, ya la tenemos casi ahí, que ya está en el Senado, para que todo el mundo me muestre su apoyo, incluso sus socios, porque ya han salido del PNV, ya han salido por parte de los partidos catalanes para decir, no, si él dimitirá, nosotros seguiríamos apoyando este tipo de coaliciones. Yo no descartaría esta opción, ojo, a lo mejor me puedo equivocar, pero viendo todo el recorrido político que tiene Pedro Sánchez, que cuando hemos pensado que estaba muerto políticamente ha resurgido como un ave fénix, yo no lo descartaría, porque se le ha visto esa cara más vulnerable, que es la que a nosotros en muchas ocasiones nos falta ver en esos políticos, esa cara más personal, esa cara de yo estoy enamorado de mi mujer y por ella voy a hacer lo que haga falta, incluso retirarme de la vida política. Faltan pocas horas para conocer la decisión final del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se cree que a eso del mediodía estaría dando a conocer su decisión final. Pero es que si tuviéramos unas elecciones, si estuviéramos a las puertas de unas elecciones, no podría decir, vale, perfecto, porque el presidente quiere nuevamente proponer su nombre. Sí sirve, evidentemente, para medir la temperatura sobre el apoyo que pueda tener en su partido político, y este fin de semana han salido precisamente a las calles para expresarle todo el respaldo, no solamente en su partido político, sino también sus socios de gobierno. ¿Qué hay detrás? Bueno, lo sabremos en cuestión de pocas horas. Así es, hoy es el grandísimo día, hoy precisamente que se celebra la festividad. Yo no sé si ha sido elegido el día, pero de San Pedro Mártir. O sea, que es casualmente hoy cuando él va a decirnos si sigue en el cargo o en su caso dimite, y aquí ya se abrirían pues todas ese abanico de posibilidades que tuviéramos, que eligieran ellos presidente, el Congreso, que saliera hacia adelante, esperarnos a nuevas elecciones porque no pueden ser ahora, tenemos que pasar un año desde la anterior convocatoria, entonces se tendría que convocar a partir del, fueron el 29 cuando se dijo, el 30 de mayo salió en el BOE, así que a partir de esta fecha es cuando se podrían convocar nuevas elecciones, si sigue en el cargo o si sigue en el cargo y además quiere plantear una cuestión de confianza al resto del Congreso, es decir, si el Congreso aún le sigue apoyando. Y esto también sería, pues, se votaría, saldría por mayoría simple, si sigue todo ese apoyo del hemiciclo o por si su parte ya se lo han retirado y ya se convocarían nuevamente, pues, esas elecciones. Mireia, muchas gracias por ayudarnos a entender estos temas tan complejos. Es una situación muy particular que está viviendo la política en España. Yo escuchaba a alguien por ahí decirle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Pedro, ¿por qué nos haces estas cosas? ¿Ah? Pero la verdad es que se ha mostrado, como lo digo con todo el respeto, como un gorrión enamorado de toda la vida. Y esto también está haciendo suspirar a muchas en el país, deseando, hombre, las mujeres dicen, deseando tener un hombre tan querendón como Pedro Sánchez. ¿Tú crees que también las cosas van por ahí? Hacerse creer, dar ejemplo. Bueno, podría ir. Estamos ante un gobierno que obviamente es muy feminista, entonces todo eso lo tienen muy en cuenta y él se muestra, pues sí que es cierto, muy enamorado de su mujer, es una pareja ejemplar y yo no lo dudo. O sea, eso sí que me lo creo, que él esté profundamente enamorado y que por ella pues pueda hacer cualquier cosa, claro que sí. El caso es que muchas en España desearían tener un Pedro Sánchez, ¿no? Muchas sí. Y muchos. Eso también es cierto. Bueno, todo el mundo nos gustaría de pareja a Pedro Sánchez, ya no solo por lo guapo, lo atractivo, por lo bien que habla y todo, ¿no? Porque a nivel personal, pues oye, vendría bien, claro que sí. Pedro Sánchez, el personaje sin duda alguna de comenzar la semana en España y en particular aquí en el Café Mañanero. Mireia, feliz fin de semana, feliz comienzo de semana, feliz comienzo de semana. Muchas gracias, Jorge, y nos vemos la semana que viene. Sí, porque este miércoles es Día del Trabajador, día festivo. Así es, así que trabajador y festivo, mal yo me voy de vacaciones, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Avanzamos en el Café Mañanero, pendientes todos entonces a lo que decida el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Desde Venezuela llega Valencia, el DJ creador de la salsa baúl venezolana. DJ Carly. ¡Ay, chamo! Viernes 10 de mayo en Discoteca Bora Bora. DJ Carly con lo mejor del baúl venezolano. Vestido con la tricolor venezolana. Entradas 15 euros, anticipadas 10 euros por Bizum. Para la zona VIP, reserva al 631-534-356. Invita DJ Alex el Negro y HH Producciones. DJ Carly, el creador de la salsa baúl venezolana, junto a DJ Dionis. Apertura a las 00. Te esperamos en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Valencia. La casa de Diego Don, el restaurante más duro, es el mejor.

Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes. Cuenta bancaria solo con el pasaporte. Íqualo, descarga la app y empieza a disfrutar de un mundo de servicios, transferencias de dinero, microcréditos y muchos servicios más. Íqualo, descúbrelo en íqualo.com. Empezamos entonces con la actualidad que empieza con la Liga Española de Fútbol. Tenemos un partido muy atractivo para cerrar la fecha 33. Si bien la Liga prácticamente está sentenciada, definida en cuanto al título, el Real Madrid no afloja. Ya se centra es en la semifinal de la Champions. Este martes juega precisamente ante el Bayern Múnich. Plato fuerte entonces en el fútbol internacional. Por otra parte, estaremos analizando también lo que pasa en el mundo del ciclismo. Se corrió el Tour de Romandía y tenemos algunas pruebas muy importantes cuando precisamente esta semana comienza el Giro de Italia, la primera de las tres grandes de Europa. Empezamos entonces el desarrollo de Latino Deportes. También vamos a estar hablando, como no, con Giovanni García para analizar el escenario del Real Madrid en lo que corresponde a la semifinal de la Champions. Tendremos también otras noticias de la actualidad deportiva. Es un repaso general de la actualidad aquí en Latino Deportes. Y empezamos dando cuenta de lo que ha pasado en la fecha número 33 de la Liga Española, donde, repito, tenemos todavía un compromiso pendiente. Adolfo. Después de esta jornada 33, la Liga Española queda con la siguiente clasificación: el Real Madrid liderando en solitario con 84 puntos, seguido el Girona con 71, el Barcelona la tercera, ya falta de un partido, con 70 puntos. En la cuarta, el Atlético Madrid le mantiene ahí en la Champions con 64 puntos, ya en puestos de Europa League, el Athletic de Bilbao con 58, la Real Sociedad en Conference League con 51 puntos, pero muy cerca el Betis con 49 en la séptima posición y en la octava el Valencia Club de Fútbol con 47. Todavía esos puestos están abiertos. Y por la parte de abajo, el Cádiz en la 18 con 26, muy lejos todavía de tener aspiraciones en seguir en primera. Lo mismo que el Granada en la posición 19 con 21 puntos. Y ya en el descenso, el Almería por fuera de esta primera división con tan solo 14 puntos. Un partido. Pero si la Liga Española estuvo muy intensa en su jornada 33, en la Premier League no se ha quedado atrás. Y en su jornada 35, prácticamente podríamos decir que algunos equipos ya han definido sus posiciones, cerrando la campaña. Uno de ellos, desafortunadamente, puede ser el Liverpool. El equipo, el futbolista colombiano Luis Díaz, que a propósito lo dio todo en el partido ante el West Ham y quedó empatado 2-2. Un empate que no le favorece en absoluto para nada, que prácticamente se puede ir despidiendo de este título por esta temporada, ya que el Manchester City y el Arsenal ya son los dos grandes opcionados para pelear este título. El Wolves venció al Luton 2-1. El Fulham empató con el Crystal Palace 1-1. El Newcastle goleó al Sheffield United 5-1. El Manchester United empató con el Burnley 1-1. El Everton venció al Brentford 1-0. El Aston Villa de Unai Emery empató con el Chelsea 2-2. El Bournemouth goleó al Brighton 3-0. El Tottenham, en un durísimo encuentro, se enfrentó al poderoso Arsenal 2-3 el resultado. Y en donde vimos un equipazo por parte del Tottenham, pero también del Arsenal. Y hay que decir que ambos son grandes equipos de esta competición. Eso sí, un Arsenal que cada vez demuestra más la capacidad que tiene este equipo. Y el Nottingham Forest no pudo con el Manchester City y cayó 0-2. Un Manchester City con un Erling Haaland que estaba que se salía, logró esta victoria y lo pone muy cerca del Arsenal, a tan solo un punto en la clasificación general. Recordemos, el Arsenal lidera con 80 puntos, seguido el Manchester City con 79 y el Liverpool se ha caído a la tercera posición con tan solo 75 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hombre, felicitar al Unicaja Málaga, que ha conquistado su primera Champions League tras imponerse a Lenovo Tenerife en Belgrado. Sí, estamos hablando de baloncesto. Carlos Alcaraz, por otra parte, y esto como última hora, despacha a Seyboq Wilk y ya está en octavos de final del Madrid Open. Y avanzamos, ya tenemos a Giovanni García. Vamos a entrar precisamente a analizar al Real Madrid, que empieza su andadura en la semifinal. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en el Café Mañanero, esto es en Latino Deportes, a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en España. Descargue la app. Se trata de una superstar donde puede encontrar muchos servicios con ventajas para los usuarios inmigrantes. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos, incluso hasta hipotecas. ¡Qué bien! Iqualo. Descubra esta aplicación en iqualo.com. Dicho esto, vamos inmediatamente con el Real Madrid, que juega un partido de semifinal este martes ante el Bayern Múnich. Un plato fuerte. Recordemos, la otra semifinal será entre el Paris Saint-Germain y el equipo que dejó en el camino al Atlético de Madrid, el Borussia de Dortmund. Giovanni García, muy buenos días. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. El Real Madrid. ¿Me escucha? Sí, le estoy escuchando perfectamente. Incluso se lo escucha mejor que a mí. Más bueno, fuerte. Bueno. Ya. Se nota que estás aquí ya, Giovanni. Sí, la afección de la garganta ya me nota aquí. Yo estoy aquí otra vez. El cambio de clima ya surte efecto, ¿no? Tremendamente. Aquí vamos. Estamos listos para opinar. Cuéntame, Jorge. Sí, el Real Madrid juega su partido de semifinal de la Champions. Ya lo de la Liga prácticamente sentenciado, ¿no? Y entonces ahora se enfoca en obtener la 15ª de la Champions. Está muy cerca. Está a solo tres partidos. Y regresa Thibaut Courtois, el portero principal para esta temporada del Real Madrid. Desafortunadamente ha sufrido una lesión. Y bueno, hemos visto a Kepa y hemos visto también a Lunis, que se ha sobrado. Era el portero que de pronto estaba ahí en la reserva y todos han respondido. ¿Cómo ve el regreso de Thibaut Courtois a el Real Madrid, mejor dicho, a la plantilla para disputar en este caso las semifinales de la Champions? A ver, yo tengo siempre una ley en la vida: no se debe cambiar lo que bien está. Ahí me parece que Luri lo ha hecho bastante bien. Ha sido héroe ante Manchester City. Ha sido clave en la eliminación del City. No creo que sea conveniente cambiar de portero. Thibaut Courtois tiene ya más de 7 meses sin jugar. A un portero le hace mucha falta la continuidad, Jorge. Un portero pierde distancia, pierde reflejos, pierde velocidad, pierde elasticidad si no está en permanente competición. Puede estar entrenando mucho, pero no es lo mismo un entrenamiento que un partido oficial. En los partidos donde verdaderamente se da uno cuenta si el portero está en condiciones o no. y yo creo que Thibaut Courtois todavía necesita tiempo. No debe ser un partido de Champions, puede reaparecer en partidos de Liga, en partidos de menos exigencia. La Champions es un partido de mucha exigencia. Por más que haya sido el titular y el gran héroe, ahí me parece que lo más conveniente sería no colocarlo de entrada. Que vaya en la plantilla, vale, perfecto. Viajará a Múnich seguramente. El miércoles será el partido. No, mañana martes será el partido. Y bueno, yo creo que mañana se va a resolver esa papeleta, pero lo tiene claro Ancelotti por su experiencia, que lo que bien anda no se cambia. Y me parece que eso está definitivamente ya resuelto a esta hora, mi estimado Jorge. Es decir, no hay discusión. ¿Quién debe continuar en la portería del Real Madrid para este partido de semifinal de la Champions? Andrei Lunin, el ucraniano, debe ser el portero titular. Debe ser el titular. Y que se quede Thibaut Courtois de suplente. Yo lo haría con esa analógica. Es mi portero titular, es el que ha hecho la mayor parte de la temporada bastante bien. Algunos errores como los cometen todos, pero me parece que debe ser el titular indiscutible. Pero Thibaut Courtois, digamos que tiene un espacio ganado en la historia de este Real Madrid, el de sí, Carlo Ancelotti. Sí. Ha logrado Champions. Recordemos que desplazó al mismísimo Keylor Navas. A propósito, sí. Le andará Keylor Navas. El caso. Averígüelo usted, está por Costa Rica. ¿Sí? Ya está en Costa Rica por ahí disfrutando el calor, me imagino. Ni en el Paris Saint Germain, ni en Inglaterra, en ninguna parte, pobrecito. Me da no, pesar. Bueno, pero ya le logró todo lo que le fue bien. Yo creo que todos tenemos un ciclo en la vida, ¿no? Además, ya está en la edad de disfrutar lo que tiene y lo que ha hecho, ¿no? Sí. Supongo yo. Vea, hombre, Jorge. A esto no se debe dar vueltas. Debe ser Lunin el portero, porque repito, en esa posición, si fuera un defensa, bueno, un defensa cometió el error y atrás tiene compañeros que lo pueden resolver. Un mediocampista tiene errores y están los defensas que lo respaldan. Un delantero se equivoca todos los partidos, no remata bien, no marca como es, no presiona alto, no ayuda en la recuperación del balón, no pasa nada. Pero si un portero se equivoca, es gol fijo. Pero Giovanni, ¿cuál es el orden de los porteros? No se tiene un portero titular, se tiene un segundo portero y un tercer portero. Así está establecido, ¿no? Si se lesiona el portero titular, está el segundo, y eso es entendible. Claro. Y si por algún motivo no puede estar el segundo, allí está el tercero. Se echa mano de esa reserva. Pero lo lógico es que si ya está bien el portero titular, debe volver a su lugar. O es que si se va... No. Como dicen, no que se va para Sevilla, pues pierde la silla. No es eso, no. No. En el fútbol es diferente al operario de una empresa. Usted es el operario de una empresa, cualquier tipo de empresa, sea de textiles, de coches, lo que sea. Si usted es incapacitado 4, 5 meses, 7 meses, cuando usted vuelve lo debe reintegrar al mismo puesto. En cambio, en el fútbol no. En el fútbol depende de el momento actual. Depende cómo usted llegue, depende cómo exhiba, si está recuperado o no, física y mentalmente. Porque además estas lesiones dejan secuelas mentales. Psicológicamente no hay seguridad. El portero puede pensar que se vuelve a lesionar. El portero puede hacer un mal movimiento y cree que se va a repetir la lesión. Es muy complicado. Esto se maneja de una manera psicológica diferente. Por eso creo que el Ancelotti, con la experiencia que tiene, no vaya a cometer ese error, mi estimado. Además, lo de Thibaut Courtois no solamente es físico, no solamente es lo de la lesión. Recordemos que en los partidos con su selección belga se le vio un poco con problemas con algunos de sus compañeros, malhumorado, con unas situaciones un poco extrañas. Se ve que no está atravesando un buen momento Thibaut Courtois últimamente. No, es que la lesión da para mucho tiempo de recuperación. Y si él se siente inseguro, esa inseguridad se la permite a los compañeros. Quienes hemos jugado fútbol, yo no he sido futbolista profesional, pero jugué muchos años fútbol. Yo entiendo que un portero es el que más responsabilidad tiene en el campo, porque es el que finalmente admite o no admite el error y el gol del adversario. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si yo, por ejemplo, como portero me siento inseguro, no voy bien, yo le echo la culpa a los demás, a los defensas, a los volantes, entre menos me ocasionen problemas a mí y me permitan a mí actuar, más tranquilo estoy. Pero si me permiten actuar todas las veces y que yo soy el salvador sabiendo que llego de una lesión, pues ¿qué hace? Malhumorarse, ¿no? Giovanni, la responsabilidad de nosotros, usted no cree que sí. Esta situación de Thibaut Courtois le abre la puerta de salida, porque él no se va a sentir cómodo con el palmarés que tiene este portero y precisamente en el Real Madrid. No, la salida no. Ya el Madrid tiene dos porterazos. Thibaut Courtois, el que se va a salir, el que se tiene que ir es Kepa, que vino prestado, ¿no? Que harán Courtois y Lunin. Tengan la seguridad y van a alternar. Porque Thibaut Courtois tiene su edad también, ¿no? Entonces, mientras Lunin tiene 25 años, Thibaut Courtois tiene 32, o sea, tienen que empezar ahora a modificar el patrón para el equipo. Empieza el recambio. Indica muy claramente. Generacional. Y claro, preparar el recambio, preparar a la nueva generación que va a ser la nueva, el sabia del equipo en el futuro. Y yo creo que Courtois, por su experiencia, le va a aportar muchísimo. Entonces me parece que no hay problema en ese aspecto. Yo creo que jugadores profesionales que ya tienen un sueldo asegurado, que tienen los contratos multimillonarios, no se van a poner en ese cuento, mi estimado José, tenga la seguridad. No va a pasar nada. Bueno, esperemos en todo caso a ver qué decide Carlo Ancelotti cuando enfrente al Bayern Múnich. A propósito, aunque el tema lo vamos a abordar ya este martes, ¿cómo ve esta semifinal? Bayern Múnich, Real Madrid. Yo veo la cosa clara para el Madrid, o sea, el Bayern Múnich no me infunde nada. No me infunde miedo de nada. Harry Kane hace goles, pero se los hace como la poliomielitis, aprovecha de los chicos. No está en su mejor momento el equipo en defensa. Es fatal, fatal. El Bayern Múnich, desde la salida de Alaba y de Rüdiger, por ejemplo, que se vinieron al Real Madrid, no queda sino con Alfonso Davies, y lo demás es una rémora en defensa. El mediocampo no crea, es un equipo pobre, me parece que muy pobre y bien perdedor de la liga alemana lo tiene. Ha sido perdedor ante el Bayer Leverkusen, que siendo un equipo muy solidario, sin grandes figuras, con el solo hecho de ser un equipo casi que sindicalista, ha ganado fácilmente, anticipadamente la liga alemana, después de 11 títulos seguidos del Bayern. O sea, como lo hizo este fin de semana también el Paris Saint-Germain en Francia. Ah, sí. Pero bueno, es que son ligas en donde hay solo equipo y los demás son competidores, nada más. Sin embargo, esta temporada el campeón de la Bundesliga o el fútbol alemán no es el Bayern Múnich, sino el Bayern Leverkusen. Claro, es por eso le digo, miremos las referencias anteriores, el presente. El presente indica que el Bayern no es el mismo del año pasado o antepasado, o el de hace 3 años cuando volvió al Barça, no es lo mismo. Ni va a ser lo mismo. Y segundo, que tiene un problema. Comienza de local. Y si de local no funciona y el Madrid, con la velocidad que tiene arriba, le juega la contra como hizo ante el City, aquí sí va a tener espacio. Y aquí sí le va a ganar. Le va a ganar con Rodrigo y Vinicius en el mano a mano. Tenga la seguridad. Y ese equipo es muy lento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver a un Real Madrid que va a tener muchas opciones de gol. Muchas. Lo importante es que acierte. Y vamos a ver un partido en donde el Madrid es el que va a imponer su condición de ser el equipo favorito ahora de la Champions, el gran favorito. En todo caso, Giovanni, se trata de un duelo muy atractivo porque son dos grandes de Europa por tradición, por todo lo que representa el Bayern Múnich, la máxima representación a nivel de clubes del fútbol alemán, el Real Madrid. No hace falta entrar en detalles por el momento que vive el máximo ganador de Champions. Hay mucho en juego en esta semifinal. Ya este martes analizaremos este compromiso con más detalles y también la otra semifinal, Paris Saint-Germain, Borussia de Dortmund. Giovanni, que tenga un resto de día feliz. recupérese un poco. De eso hablaremos. Sí. De eso hablaremos mañana, sí. Mi estimado Jorge. No hay problema. Ya ves. Simplemente esta reflexión. Ya ves. De la historia no se vive sino en, de la historia no se vive sino en los libros, al leer los libros. ¿Dónde está la Juve? ¿Dónde está el Milán? ¿Dónde está el Barcelona? Todos son grandes equipos históricos y están todos fuera. El Manchester United, ¿cuántas veces ganó la Champions? De historia no se vive, se vive el presente. Yo, María, a tomar unas gárgaras de limón con canela. Yo te lo dije, no te pongas a gritar muy fuerte en esas manifestaciones en apoyo de Pedro Sánchez. Para sí, que se claro, ya, hombre, ya. Ya, hombre, ya tú que eres sanchista, ya, ya, hombre, ya. Pero lo que pasa, te dejas aconsejar por Adolfo Jiménez del Río, sí, agita el trapo del Partido Socialista. Adolfo sí, Adolfo sí, claro. Adolfo sí, yo pienso que ese bigote hace mucha mella, definitivamente. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Giovanni, sí, un fuerte abrazo, feliz día. Gracias, lo mismo, felicidades, chao. Giovanni García aquí en el Café Mañanero analizando los porteros del Real Madrid con el regreso de Thibaut Courtois luego de esa lesión ya totalmente recuperado y ahí el dilema, a ver a quién pone en portería para esta semifinal. Dice Giovanni que Ancelotti lo tiene claro. Bueno, vamos con más actualidad deportiva, vamos rematando y lo hacemos con ciclismo. Adolfo Jiménez del Río ha estado atento al Tour de Romandía y también al inicio de la Vuelta España Femenina, ¿sí?, que ha arrancado, entre otras cosas, aquí en la Comunidad Valenciana. En el día de ayer, la promesa del ciclismo español, Carlos Rodríguez, de la Ineos Graniers, se adjudicó la edición 77 del Tour de Romandía, tras mantener el liderato en la quinta y última etapa, en una jornada de 150,8 kilómetros, disputada con salida y llegada en la localidad de Bernier. Y es que Carlos Rodríguez, nueva promesa, se enfundó el maillot amarillo, recordemos, en la tercera, pero la mantuvo también en la cuarta etapa. Y es que, considerando como etapa reina esta quinta, la superó sin complicaciones, y eso sí, la enfrentó ante dos grandes para estar en el podio como líder, ante el ruso Alexander Blasov y su compañero de equipo, el alemán Florian Lipots del Bora Heilbronn. Y es que la última victoria de etapa se la llevó al sprint en Bernier el francés Dorian Godon del Decathlon AG2R de la Mondiale, por delante el italiano Simon Concini del Lidl Trek y el neozelandés Dion Smith de Intermarché Guanti. Y con esta victoria de este Tour de Carlos Rodríguez, la clasificación general quedó de la siguiente manera: Carlos Rodríguez campeón, y en el podio el segundo Alexander Blasov de Rusia a 7 segundos, tercero el alemán Florian Lipots del Bora Heilbronn a 9 segundos, en la cuarta Ilan Van Wilder de Bélgica a 21, en la quinta Juan Ayuso de España del Team Emirates. Y en el día de ayer arrancó la Vuelta Femenina, y en donde el equipo Lidl Trek, a pesar de una caída en la misma línea de meta, se impuso en la primera etapa de esta segunda edición de la Vuelta Ciclística España Femenina de Ciclismo. Una contrarreloj por escuadras de 16 kilómetros en Valencia, tras la que una de sus corredoras, la italiana Gaia Realini, se convierte en la primera líder de la prueba. Una clasificación general que ha quedado obviamente de la siguiente manera: Gaia Realini de Italia, seguida de Elizabeth Degnan de Gran Bretaña con el mismo tiempo. En la tercera posición, Brody Chapman de Australia. Y para hoy continúa con una etapa en la que tendrá un alto de tercera categoría el puerto de Loronet, en 118 kilómetros que enlazará las localidades de Buñol y Moncófar, y que deberá favorecer obviamente a una llegada al sprint. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La Vuelta Ciclista, la Vuelta, sí, efectivamente, femenina, que llega justamente ahí al territorio de Adolfo Jiménez del Río. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Giovanni García, Mirella Company y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Nuevamente, este martes de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero, por aquí por Latinos FM. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz.